los 90, con todo el cambio, la mudanza que fue, yo no recuerdo exactamente, bueno, que nos fuimos de Maldonado a, uh-huh, a 18. ¿Motivos? ¿Económicos, puramente económicos, no? No, yo todavía sigo sin entender por qué. Es una de esas cosas así, media desconcertante, porque por algún grado de conveniencia de otra clase que no fuera económico, porque el local ese era más grande todavía que el que estábamos en Maldonado. Se mudaron en un edificio de radios. Seguro. Funcionaban varias radios. Claro, en ese mismo edificio, al día de hoy todavía está Universal. Universal. En el edificio al lado está Monte Carlo, y antes Oriental. Estaba Oriental, claro, también. Sí, sí, sí. Entonces era como que un pelotón de radios. Claro, ahí. De radios que no tenían nada que ver con lo que hacían ustedes. No, no, no, no, para nada. De hecho, con el que sí nos llevábamos muy bien, siempre nos llevamos muy bien, fue con el dueño de Universal, Oscar Imperio. Un tipo de la planta. ¿Eh? Solíamos sentarnos a charlar o a tomar café o precisábamos algo y se lo pedíamos a él y nunca, claro, nunca hubo problema. Siempre tuvimos buena relación. A la gente de Monte Carlo ya de hecho no le pedíamos nada, porque desde el momento en que, cuando le otorgaron la licencia de operación de FM a mi viejo acá, los primeros que pusieron el grito en serio fueron los Romay, diciendo que como a ese piojo resucitado le podían dar un FM, era como que no daba para hablar mucho. No. Pero está. Y el tema de la mudanza fue porque iba a cambiar de dueño el local de la calle Maldonado. O sea, el dueño anterior, a quien le alquilábamos el local, se lo iba a vender a alguien más. De hecho, incluso el tipo nos ofreció comprar el local, que en un momento lo pensamos seriamente. Pero claro, eso son tres puertas, ¿verdad? Tres puertas marrones. Bueno, es un solo padrón, son un solo terreno. Entonces eso hacía la compra muy difícil, porque a nosotros nos interesaba solamente el 1611, no los otros dos locales, que no tenían ningún sentido para nosotros, no, nada. Pero está, o sea que no cuajó, entonces decidimos mudarnos para 18 de julio 1220. Si no, cuarto piso. Se vinieron para las luces del centro. Que seguramente fueron las que nos marearon, seguramente. Ahí empezaron a pasar unas cuantas cosas. Yo creo que fue fines del 91, mediados del 92, Enrique renunció. Pereira renunció porque quería hacer otras cosas y estaba desgastado de hacer el programa, los programas, y tenía toda la intención de hacer otras cosas, entonces quería dedicarle más tiempo a esas otras cosas, lo que fue una soberana pérdida. Espacio que quedó abierto para el proyecto de dos muchachos que yo conocía, que eran oyentes de la radio, que iban muy seguido, Andrés Rega, que fue manager de La Trampa, sí. Y el socio de él, el compañero de él, se llama Marcelo Dominioni. Marcelo nunca más hizo nada de radio. Andrés, al día de hoy, el tipo sigue haciendo radio, porque es productor del programa de Aldo Silva. Justamente en Universal. Justamente claro, en Universal. Claro. Lo sé porque él me lo dijo, porque lo llamé para felicitarlo, porque estaba de vuelta al aire, no sé qué. Me dijo que se le había movido todo por adentro el día que otra vez entró al mismo edificio y tomó el ascensor, y en vez de bajarse en el cuarto piso se bajó en el segundo y se le movió todo. Y dije, bueno, está Andrés, cuando quiera qué viejazo, vamos de vuelta. Claro. Cuando quiera, no hay problema. Aldo Silva, que había sido había tenido su extensa carrera en radio, sí, en los 80s, en los 90, sí, en emisora del Palacio, cómo no, otros latidos y programas ahí así está. Y estuvo también en El Dorado, porque él se fue del Palacio. No tengo muy claro si coincidió con el tema de que los Yossia querían vender el Palacio y habían vendido el paquete. En el mismo tiempo, claro. Y Aldo quedaba medio en banda, y yo hablé con él para que fuera a intentarlo al Dorado, que fue también más o menos la misma época. Sí, el del Palacio termina creo que en el 91, es el último año. Sí. Ahí está. Bueno, ponele que en el 91 fines o en el 92 Aldo se fue para El Dorado. Pero bueno, no tengo muy claro cómo estaba la programación de la radio, pero sí recuerdo entre el 91 y el 92 yo empecé a hacer una especie de esfuerzo de juntar gente que pudiera configurar una grilla de programación siguiendo la misma línea original del Dorado. No imitando ni recreándola, sino reproponiendo, pero dentro de la misma línea. Claro, ¿estás hablando que ya no estaba Quique Pereira? Quique no estaba. Jean Lousteau tampoco estaba. Jean tampoco estaba. Jean se fue en el 90 para El Espectador. No sé si mediados o fines de los 90 o principios del 91, pero sé que se fue para El Espectador porque yo hice el puente entre él y la gente del Espectador que lo quería. Y en el 90 yo era jefe de operadores en El Espectador, entonces tenía la forma de hacerlo ir claro. Para allá, porque además Jan estaba también un poco cansado de soltar la bestia. La bestia se le cansó. Después de 5 o 6 años se le había cansado la bestia y quería volver a ponerse romántico, etcétera. Que era su público, según él decía. Pero bueno. O sea, Figares también estaba para... Figares estaba... Para irse, sí. Hizo un año o dos. Hizo 1 o 2 años de Tarde de Perros, porque ya se había ido Freddy. Claro. Estaba con Sandra haciendo Tarde de Perros y con gente que estuvo acompañándolo. Luis Orpi estuvo. Sí, sí. Antolín estuvo. Cuaje Gentile. También volvió muy efímeramente y siguió. Pero en algún momento también Daniel asumió que él había evolucionado al periodismo. Sí. Y no... Se fue a la 30. Se fue a la 30, exactamente. Sí, yo me acuerdo, sí. Con Orpi. Exacto. Después a Alfa y después El Espectador. Y después fue a estamparse contra el muro de los Fasano y a la mierda campeonato. Mi viejo estaba cada vez más... desprendido del tema de la radio. Él tenía un cargo técnico muy alto en la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tiene sede en Ginebra, es una rama de las Naciones Unidas. Y él tenía un cargo muy alto ahí, que le exigía mucho tiempo, mucho trabajo y muchos viajes, y no podía estar pendiente de la radio. O sea que para el fin del 91, principio del 92, éramos 4. Estaba Sandra Arévalo, estaba yo y estaban mis 2 hermanos, uno en ventas y mi hermana en la parte de administración, haciéndonos cargo del kiosco, cuidando el boliche. Y yo estaba con el tema de la programación, o sea que a cierto punto me encontré con que tenía que reformular de vuelta la programación de la radio para que fuera atractiva, siguiera la misma línea, y eso me llevó felizmente a poder encontrarme con gente como, ya te digo, como Aldo Silva, Andrés Rega, Gabriela Lavarello, que su primera experiencia en radio fue ahí. Gabriela Lavarello nunca había pisado una radio, no tenía ni la más mínima experiencia en radio. Un día ella estaba vendiendo suscripciones puerta a puerta de una revista política. Y un día cayó a la radio, justo yo abrí la puerta, le hice pasar y me pidió para hablar con mi viejo porque le quería vender una revista de suscripción. Mi viejo le dijo que no, muy amablemente, no sé qué. Y mientras tanto yo le escuchaba la voz. Le dije, decime una cosa, ¿vos alguna vez hiciste radio? No, la verdad que no, nunca en mi vida. Pero vos tendrías que hacer radio. ¿Vos hiciste algún curso o algo? No, nada. ¿Qué te parece si grabamos un demo y probamos a ver qué pasa? Entonces armé una especie de micro de programa como para ver qué resultaba ella presentando música, etcétera, etcétera. Y mi viejo dijo, sale bien ella. Bueno, está. Porque más allá de que no tenía experiencia en radio, siempre fue muy... muy canchera para hablar, muy bien. O sea, no era tímida, ni se retraía, ni nada. Y siempre fue una mujer muy inteligente, además. Tiene todas las condiciones por las que yo siempre le dije, a vos no te concibieron tus padres. A vos te concibieron Dios y el diablo en el mismo lugar. Porque solo es posible que ellos dos puedan hacer una mujer tan linda, tan inteligente y tan capaz. En los fines de semana había 2 proyectos pesados. Uno que era Fernando Schmidt, Franklin Rodríguez y Tulipano. Que la idea que yo les propuse a ellos cuando les sugerí, a ver si no querían meterse, era combinar fútbol con rock. Claro. Ese era un programa que también te quería hablar, porque era un programa que yo escuchaba también. Se llamaba Con Todo al Aire. La cosa era así. A principios de los 90 había una obra de teatro que se llamaba El humor en los tiempos del cólera. Sí, señor. Haciendo referencia, obviamente, al libro de García Márquez. Pero también en esa época estaba el tema del cólera. Y era una obra de teatro, yo la vi, estuvo muy divertida, que parodiaba un programa de radio. Seguro. Y este señor, Fernando Schmidt, talento, impresionante. Sí, la verdad, un genio. Había trabajado en la 30 en un programa de fútbol con Mederos. Seguro. Y él se encargaba de la parte humorística. Entonces, una usina. Una bestia peluda. Y tuvieron un programa, que no me acuerdo cuánto duró, que yo lo escuchaba. Aparte estaba antes de Portland al aire. Salía los sábados y los domingos a las 10 de la mañana. Ahí está. Y era muy gracioso, ¿no? Sí, era muy bueno. Muy libretado. Sí, porque lo hacían entre Fernando y Tulipano. Hacían ese fue un programa muy bueno, muy bueno. Era una maravilla, sí, la verdad. Y después estaba el otro que se llamaba El Jardín de los Presentes, que eran un montón de gente. Pero lo que sí me acuerdo era que estaban Pedro Rodríguez Quiroga, que es el locutor del Espectador, una de las mejores voces que he escuchado en mi vida. Y tenía otro montón de gente, Gerardo Martínez, era una bocha de gente. O sea que entonces hubo, de los 90 al 80, bastantes cambios en la programación. Sí. De los buques insignia, ¿qué se mantenía? ¿El ranking? El ranking se mantenía, si vos me hablas del 92, no estaban ni Enrique Pereira, ni Zapelli, ni Jan, ni Los Restucia, ni Carlos Dumpierrez. No, pero aparte había otra cosa que yo percibía como oyente. Ya no estaba mucho de la estética de los 80. Ya en el 92, la estética de los 80, 85, 86, era lo más viejo que podía haber. Entonces, totalmente descolocado. Había un cambio en eso. Sí, era bien complicadito. O sea que hubo que reformular... Todo. Todo. En la reformulación, obviamente, hubo aciertos y desaciertos, ¿no? Hubo cosas que funcionaban, cosas que respondían a la línea original de la radio, cosas que no tenían la más mínima relación, pero que estaban ahí. Yo podía armar un tablero de piezas, pero el que tenía poder de veto, obviamente, era mi viejo. Claro. Y había cosas que las ponía y yo le decía, pero ¿por qué pones esta mierda? Esto es una basura. Sí, pero este tipo me sirve por esto y por esto, porque vende montones o porque factura, porque tiene montones de clientes. Dame un ejemplo de algo que a vos no te gustara que eligiera tu viejo. Había un programa que estaba de tarde que lo conducía un flaco que era DJ y la novia de él, más o menos en el horario que debía ocupar Figares. Y eran una pesadilla. Porque el tipo, cada vez que salía algo nuevo de Yacimel, él lo estrenaba. Aparte era el furor de Tinelli, cuando arrancaba. Exactamente, Tinelli, claro. El tipo fotocopiaba hasta la forma de conducir de Tinelli, sí, y lo repetía al aire. Y yo me quería martillar las pelotas con el tubo del teléfono. Cada vez que lo escuchaba al aire, me brotaba todo. Ojo, yo no digo que el tipo fuera mala persona, no lo fue. Sí. Pero eso llevó a incidentes como, por ejemplo, pasó una vez que este flaco se puso a hacer una adivinanza para enganchar oyentes, para regalarles no sé qué entradas o no sé qué carajo, de una película que combinaba dibujos animados con personajes reales. ¿Cuál era la película? Y la novia de este flaco se puso a imitar la voz de Roger Rabbit. En el mismo momento en que están saliendo al aire y la flaca esta dice please, mi hermano escucha ruido, abre la puerta del estudio y dice, vos, ¿quién se está cogiendo a Roger Rabbit acá adentro? Lo que provocó serio problema entre el flaco este, que lo acusó a mi hermano que estaba boicoteándole el programa, mi viejo que lo quería matar a él y me quería matar a mí por ser el responsable de la programación. ¿A tu hermano lo quería matar? A mi hermano lo quería matar por idiota. Y a mí me quería matar por ser el responsable. Vos no tenés el control de lo que está pasando acá. O sea, hubo aciertos y desaciertos. Ahí pasó gente que siguió trabajando en los medios, siguió trabajando en radio y algunos también en televisión. Y gente que nunca más hizo. Gente que no volvió a trabajar en los medios. De llegar a un mensaje del mundo exterior, viste cómo somos los uruguayos, ¿no? Anarquistas, sí, conservadores. Pedimos cambios, pero cuando esos cambios vienen, nos quejamos de que estábamos traicionando lo de antes. Me cambiaron, sí. Claro, claro. No me gusta este chupete, pero vos pediste ese chupete. Claro, sí, pero ahora no lo quiero, quiero el viejo. Claro. ¿Sintieron alguna vez algún...? Estamos hablando de época donde no había ni mails, ni mensajes, ¿no? El mensaje podía llegar... Sí, pero llegaban, sí. ¿Sí? Sí, llegaban porque nosotros hacíamos ranking. Con los pedidos de la gente... por teléfono, y al estar en 18YG, yo llevo mucho tiempo repitiendo lo mismo, en este país vos querés encontrarte con un amigo, no lo vayas a buscar a la casa, no lo llames, no. Parate en 18Y40, en 18YG, media hora, y te lo vas a encontrar. Entonces nos pasaba que, claro, al ya no estar allá atrás de Canal 10, más contra la Rambla que contra el centro, la gente tenía que ir específicamente hasta ahí para hacer algo. Dejarnos una carta para estar con nosotros, sí, buscar un premio, lo que fuera. En 18 y sí, los tipos pasaban por ahí, así fuera para tomarse el ómnibus. Entonces ya que estaban, pasaban, se mandaban para dentro de la radio y nos acompañaban en algo, nos llevaban cartas, nos puteaban porque no les gustaba algún cambio o nos apoyaban porque decían, vos, esto que están haciendo está bueno, pero esto otro no me gusta. ¿Qué hace esa mina de noche hablando de esa manera? Sí, sí, lo notamos porque el feedback era mucho más... Estábamos mucho más expuestos. ¿Y era más a favor o en contra? O sea, en cantidad, no. En cantidad, lo que pasa es que no te lo puedo... No sería justo mensurarlo en cantidad. Porque la calidad de los aportes... Hoy, si yo fuera un tipo políticamente correcto, diría... Cada aporte es válido. Mierda. No es así. No. Mentira. Primero, yo no soy políticamente correcto, soy humanamente incorrecto. Claro. Y segundo... Si el panchero que está en la vereda de enfrente me dice, vos, el pelotudo que estaba con Figares, ¿a dónde se fue? Y se fue, yo que sé, a la 32 se fue a trabajar. Ah, pero me gustaba más, este figal es un amargo. Bueno, está, bien por vos. Si viene, yo qué sé, gerente de compras y de marketing de McCann Erickson y nos dice, estaba mejor el subterráneo que Tarde de Perros, tenemos que reformular qué carajo está pasando. Sí, claro. Cada opinión tiene el peso de la persona que la emite. Sí, claro, sí. Para mí es así. Repito, soy humanamente incorrecto, sí, es así. Bueno, y las valoro como corresponden. Claro. Pero claro, teníamos de todo. Teníamos críticos sanos en el sentido de decir, che, esto no me gusta mucho, no me convence mucho, estaba mejor lo otro. Teníamos críticos absolutamente malintencionados, que siempre tenían la costumbre de darte para adelante con algo, pero vos te diste media vuelta y te acostaban con el resto. Y teníamos gente que abría un compás de espera a ver qué era lo que pasaba. Que pasó con varios de estos proyectos, yo te digo, el de Aldo, el de Franklin, Smith y Tulipano, que hubieran funcionado mucho mejor si hubieran tenido un poco más de tiempo en el aire. Sí, se podían haber afirmado mucho mejor. No, pero además hay que decir otra cosa que es fundamental. Estamos hablando de que en los primeros 90, el gobierno en la calle, andamos con una miseria arriba que no podíamos. Sí. No había un mango en la calle. Sí, sí, veníamos de la hiperinflación del gobierno de Sanguinetti. Un ajuste fiscal. Ajuste, o sea, monstruoso. Todos laburamos para empatar. Supongo que mantener un proyecto de radio donde prácticamente mucha gente tiene que pagar para hacer radio sería... Sí. Es muy complicado mantener el presupuesto de una radio en esa época. Claro. Era mucho más complicado de lo que es ahora. Sostener una radio como esa, con tanta gente, con tantas horas de programación en vivo, porque no te olvides que lo único que salía grabado en todo caso era el ranking, pero el resto era todo en vivo. El presupuesto era muy alto.